Precisamente sobre toda la actividad que se va a realizar hoy con importantes visitas dentro del Frente Renovador y de la política argentina. Liliana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Bueno, hoy llega Sergio Massa, llega a la Escuela de Gobierno. Contanos un poco sobre esto y aprovechamos para extender la invitación a la gente. Sí, la verdad que, bueno, aprovecho para que la gente, aquellos que estén interesados, puedan ir y escuchar porque la verdad que es muy interesante. Nosotros hace largo tiempo que hicimos este lanzamiento de esta escuela que funciona a nivel nacional, ya tiene 4 años de funcionamiento, cuyo director es Roberto Labaña, a nivel nacional, y a nivel provincial Jorge Sarghini. Uh-huh. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros pensamos que para gobernar hay que estudiar. No sirve con solamente tener buena voluntad y presentarte y hacer un plan de gobierno y tirar unos eslogan. Y nosotros hace 4 años que venimos preparando dirigentes, que algunos tienen la suerte de gobernar en sus ciudades, o algunos son concejales, todos tienen cargos de, digamos, electivos, o ocupan cargos muchos en administraciones provinciales o nacionales, incluso nacionales. Hay gente que ha estado con nosotros y ha estado, ha migrado, digamos. A nosotros no nos importa, lo importante es que se forman dirigentes. Uh-huh. Y que eso es lo necesario, porque no se puede vivir de ensayo y error, de improvisación en improvisación. Aquellos que quieren gobernar y que tienen esta vocación de la política se tienen que preparar. Y en eso consiste. Nosotros tenemos un equipo de técnicos que, digamos, tienen experiencia, que han estado en el Estado, que han trabajado mucho tiempo al servicio del Estado en otras administraciones, y bueno, lo ponen al servicio de la dirigencia nuestra. ¿Este encuentro es para dirigentes o para el público en general? Mira, ¿no? Es para dirigentes, en realidad es para dirigentes y es para el público, es para aquellos que quieren obviamente escuchar el rumbo de la política económica, qué pensamos nosotros de la Argentina, cómo creemos que nosotros, nuestro espacio, cómo creemos que se sale adelante, pero sobre todo también para capacitar a quienes estén dispuestos en el día de mañana a sumarse a la política. Y estará hoy Ignacio de Mendiguren, uh-huh, Aldo Piñanelli, Daniel Arroyo, que es un especialista en políticas sociales, uh-huh, y Claudio Mate, que es un especialista en adicciones. Uh-huh. Así que, bueno, son las temáticas. Nosotros tenemos muchas temáticas. Bueno, en definitiva, a veces no pueden venir todos los que nosotros quisiéramos o pidiéramos. Tenemos un especialista que es consultado permanentemente, por allá vos los has escuchado, uh-huh, Gustavo Yáñez, en educación, uh-huh, que bueno, en esta oportunidad no puede venir, pero que nosotros lo vamos a estar trayendo con alguna otra actividad más adelante. Y eso después nosotros también lo replicamos a nivel local, porque después quedamos con mesas temáticas a nivel local en las que nosotros trabajamos diferentes problemáticas que la ciudad tiene o que nosotros creemos que habría que mejorar, y lo mismo hacemos bajando a veces las figuras de nivel nacional a aportar en estas temáticas que tiene la ciudad. Así que nosotros estaremos después de esta escuela capacitando en muchísimas temáticas que nosotros creemos que debemos aportar para mejorar, como el caso de seguridad vial, el caso de salud pública, el caso de seguridad ciudadana, bueno, diferentes temáticas, el caso de medio ambiente. Liliana, se nota a veces cierto grado de improvisación en la administración pública, no solamente local, sino provincial y nacional. Digo, a veces se toma a la liviana la administración pública o a la ligera la administración pública, y queda claro que no es para cualquiera, digamos, ¿no? Que cualquiera puede ir, sentarse, y creerse preparado para trabajar en la administración pública y para darle respuestas a la gente rápidamente, ¿no? Bueno, claro, ahí está el secreto. Por eso, justamente nosotros, mirá, Jorge, si esto fuera una moda o si esto que nosotros hacemos fuera por hacerlo por campaña. Nosotros tenemos constancia en esto. Te estoy diciendo que hace 4 años que nosotros lo empezamos, mucho más de, mira, mucho más de 4 años. La primera escuela de gobierno que yo fui, yo ya no era concejal y Sergio Massa era intendente. Y la hizo en Tigre en el año 2008. Calculá que en ese momento todavía vivía Antonio Cafiero y nos daba clases magistrales de política. Y Sergio trajo en ese momento, en una de esas clases magistrales, a alguien, digamos, hasta de nivel internacional, porque vino Al Gore con el tema del calentamiento global y del cambio climático. Nosotros hemos aprovechado muchísimo en nuestro espacio político esta situación, por eso, porque estamos convencidos que para gobernar hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, y esto que vos decís es real. A nivel nacional es constantemente el ida y vuelta, el ir y venir, lo vimos con las tarifas, lo ves con muchísimas temáticas, por ejemplo en economía. En economía no hay un ministro de economía. Han cambiado las figuritas, van, vienen, tienen entre ellos, digamos, disidencias, y en la política económica no se puede tener disidencias. Nosotros podemos tener disidencias en la política, digamos, partidaria, podemos tener 15 personas dentro de un partido que uno piense una cosa y otro piense una cosa, uno vaya más a la izquierda, otro vaya más a la derecha ideológicamente, y tratemos de componer eso para... Ahora, en la política económica no se puede en un gobierno tener disidencia. Se tiene que tomar una decisión y se tiene que tomar una decisión. Se tiene que tomar una medida y un rumbo y es decir, bueno, bajamos la inflación. No todo hecho en base a un mal diagnóstico que se hizo de un principio y que a partir de ahí arrancó todo mal. Porque evidentemente el rumbo está perdido, las pymes están sufriendo, la economía no arranca, suben las tasas de intereses. Bueno, ¿qué voy a hablarte a vos de todo esto si vos tenés un especialista que habla muchas veces por tu programa, un columnista, y que estas cuestiones las está diciendo? Ningún país crece con la tasa de interés tan alta. Está claro, sí, está claro. ¿Cómo se prepara el Frente Renovador para este año electoral? ¿Va a ser Sergio Massa finalmente candidato, Liliana? Nosotros creemos que sí. Yo particularmente estoy convencida que sí, que va a ser Sergio Massa. Pero después, viste, están siempre todas las especulaciones. La prensa nacional le gusta especular sobre todo esto, instalar misterio, que Sergio Massa no aparece, que Sergio Massa no está, que no están los canales. Y la verdad es que Sergio Massa está. Nosotros está recorriendo la provincia de Buenos Aires, está yendo a todos los pueblos, así como hoy viene a Olavarría, imagínate que si está acá, no va a estar sentado en Intratables. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ayer, antes de ayer estuvo en Chivilcoy, la semana pasada estuvo en Junín. Hace mucho estuvo acá en Urdampilleta, se vino a Urdampilleta, que es un pueblo chico, y en Bolívar, sin avisar, sin previo aviso, se cayó en el pueblo, anduvo. Entonces, está caminando la provincia de Buenos Aires, está yendo donde tiene que ir, está, digamos, conversando con el ciudadano común, y es lo que tiene que hacer un dirigente, porque la verdad que nosotros... En la política no trabajamos para la televisión, para estar todo el tiempo en la televisión, para el periodismo nacional. Trabajamos para estar con los problemas, para ir a ver a la gente, y es el momento de esto. Nosotros no podemos estar hablando de lo que pasa o diciéndole qué diagnóstico siente el hombre común de lo que le pasa con un sueldo de 10, de 12 mil pesos, con las tarifas que tiene, con las suspensiones. Mira, vos estabas hablando de un conflicto laboral. En muchos lugares está pasando esto. Entonces nosotros no podemos hablar si no recorremos y caminamos. Y Sergio Massa lo quiere hacer y lo hace él en persona. Entonces, alguien que está haciendo esto es alguien que tiene voluntad de presentarse y a consideración de la sociedad. No es alguien que se vaya a quedar en su casa. Sí, siguen parados en la vereda del medio, digamos, no, sin volcarse a ningún lado de la grieta. Mira, nosotros... No es que estamos parados en la avenida del medio, es el lugar que nos paran muchas veces quienes le conviene estar polarizando, quienes les conviene asustar con el cuco, al gobierno le conviene asustar con el cuco, que si no se los vota a ellos va a venir Cristina, vuelve el kirchnerismo, vuelve el robo, vuelve el saqueo. Y la verdad que yo creo que nosotros, los argentinos, seríamos muy tontos de volver a votar para atrás, de votar a quienes saquearon la Argentina. Pero también seríamos demasiado ingenuos de seguir votando a quienes están demostrando que no pueden con lo que tienen. Nosotros creemos y estamos en el lugar en el que están los problemas. Queremos estar en ese lugar. No sé si es el medio o qué costado, pero queremos estar poniendo solución a los problemas que hay. Y de hecho, Jorge, nosotros hemos trabajado muchísimo para acercar solución. Hemos acompañado para acercar soluciones. Nos han traído proyectos al Congreso y lo hemos mejorado muchísimo con este equipo que nosotros tenemos. Mira, mejoramos un montón el tema de la reparación histórica. Le mejoramos lo del impuesto a las ganancias. Mira, el proyecto de pymes que habían traído al Congreso, nosotros se lo mejoramos muchísimo. Y así permanentemente hay iniciativas en las que son del Frente Renovador. Todo lo que ha pasado ahora con el tema de las excarcelaciones, terminar con la puerta giratoria, todo lo que se está votando en el Senado, se votó el año pasado y fueron proyectos del Frente Renovador. Entonces, nosotros queremos estar en ese lugar, en el lugar de este que te estoy diciendo, que recorremos, que estás en la calle y que después lo llevas al Congreso para poder solucionarlo. A veces lo podemos hacer y no, porque nosotros no somos el gobierno ni estamos gobernando ni fuimos elegidos para gobernar. Tenemos esta función de controlar al gobierno y de marcar también el rumbo por donde ir. Bueno, nosotros le vivimos permanentemente marcando que el rumbo económico no es el correcto y así se lo manifestamos. No sé si es la avenida del medio o qué avenida, pero es la avenida por donde están todos los problemas de la gente. Bien, bien. Liliana, muchas gracias, muy amable. Bueno, Te mando un saludo. Gracias a vos, buenos días. Gracias, gracias. Liliana Juin, diputada nacional Frente Renovador, en Línea Noticias a esta hora de la mañana. Hoy estará Sergio Massa, la Escuela de Gobierno en Olavarría. Vamos a ampliar horarios y demás.